Metal Industrial Head, bienvenidos a esta nueva emisión de Electroshock, la número 103, y que, pues bueno, como ustedes saben, ya estamos, estábamos preparando por ahí algo especial para el aniversario de Electroshock. Ya sé, ya nos atrasamos mucho, pero créanme, ahorita sí, por numerosas cuestiones, es imposible inclusive preparar un programa de 2 horas por el momento para celebrar, como cada año lo hacemos, con el aniversario de Electroshock, pero les prometemos que luego, en cuanto pasen esos compromisillos, vamos a tener por aquí el programa de aniversario, y bueno, y aparte vamos a estar tratando de tenerles por ahí algunas sorpresas para todos ustedes que nos escuchan cada semana, y trataremos inclusive también de extender los beneficios de esto para la gente que nos escucha generalmente a través del blog. Y pues bueno, están escuchando esto a través de Radio Universidad 88.5, frecuencia modulada en señal abierta para la ciudad de San Luis Potosí, y que también pueden escucharlo a través del portal de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en uaslp.mx. Ahí van a encontrar el logotipo de Radio Universidad, luego Radio Universidad en vivo, dan clic allí y pueden ustedes escuchar automáticamente en tiempo real el programa cada sábado en punto de las 7 de la noche, hora del centro de México. Si no lo logran, entonces vayan a nuestro blog, a www.electroshockradio.blogspot.com. Ahí van a poder encontrar unas sencillas instrucciones de cómo pueden conectarse en tiempo real a la estación Radio Universidad, donde además de Electroshock, pues pueden gozar de una gran variedad de programas que tenemos para todos ustedes. Hay para todos los gustos, créanmelo. Y bueno, no solamente los sábados, puede ser cualquier día de la semana. Ustedes se conectan y van a estar ya también ahí escuchando Radio Universidad y la diversidad de programas con los que contamos. Y bueno, servidor Luis Cyberhead los saluda como cada semana, y ya comenzamos el programa del día de hoy con Dismantled, que está promoviendo su más reciente disco The War Inside Me con excelente aceptación. Y de hecho, yo tengo entendido que va a estarse presentando en México los próximos 8, 9 y 10 de septiembre en Guadalajara, León y DF respectivamente. Sin embargo, por ahí hay algo que todavía no me queda muy claro, porque inclusive Dismantled no lo ha estado anunciando ya últimamente, y no aparecen fechas nuevas de presentación en las próximas semanas y meses inclusive. Y bueno, yo recuerdo haber visto el cartel donde estaba Dismantled, y creo que venían con, si mal no recuerdo, con Zombie Gear. Pero pues bueno, también por ahí se ha hecho un lío que ustedes se van a enterar más adelante dentro del programa. No quiero darles mucho adelanto acerca de eso, pero tenemos algunas noticias acerca de la visita de Zombie Girl a México. Y pues bueno, lo que escucharon fue de Insect Head, del álbum The War Inside Me, una producción del 2011 para la Metropolis Records, de Dismantled. Esta es su producción más reciente, y con lo que vamos a continuar va a ser con una de las bandas alemanas de synth pop consentidas. Ellos son Minerve, y están gozando del éxito que les ha traído su nueva realización llamada Please, y que marca su consolidación como uno de los nuevos líderes del género en su país, incluso a la altura de artistas ya reconocidos del mismo género como los legendarios Division o Perfidious Words. Y recientemente Minerve acaba de anunciar que oficialmente Life is an Illusion es el nuevo corte promocional del álbum Please, pero que no necesariamente habrá un sencillo físico del mismo. Al parecer solo podrían lanzar un video promocional de este mismo track. Y pues bueno, aquí está sin más Minerve, y esto es Life is an Illusion. Es una producción Please de la Echo Zone 2010. Elektroschock. Estas son las noticias más relevantes de la semana en Electroshock para la emisión número 103. A finales de septiembre, el sello Infactor Recordings estará lanzando un disco de lo mejor de los legendarios Aggrom titulado We're Aggrom and You Were Not, y será el número 23 en su colección de clásicos que viene lanzándose desde el 2009. Los 17 tracks que contendrá estarán totalmente remasterizados y la edición de este disco estará limitada a únicamente 1000 copias para todo el mundo. En un artículo publicado en el sitio oficial del propietario de Crunchpot Records, Ben Arp, de la banda Cat, anuncia que luego de 13 años finalmente el sello desaparece antes de que este termine por colapsarse. Al parecer únicamente se lanzará un álbum en formato digital de manufactura en noviembre y estarán viendo la posibilidad de que haya en el futuro algunas realizaciones más también en formato digital con el logo de Crunchpot, pero por el momento cesan operaciones, ya no estarán recibiendo demos de bandas nuevas y Ben se dedicará más a la música de Cat que como empresario. De la misma manera, todos los artistas que tenía el sello les han dado ya los derechos de sus realizaciones y les dan la libertad de poder editar sus álbumes en otro sello, buscar distribución o considerarlos definitivamente como descatalogados. De momento, regresamos con más noticias de Electroshock. Continuamos aquí en Electroshock y estos fueron los suecos, Code 64, quienes también han estado teniendo un éxito arrollador con su tercer disco Trialogue y que dicen algunos que gracias a que su nuevo vocalista vino a darle también otro giro a la banda, aunque la verdad su vocalista anterior era muy bueno. Y este nuevo también lo es, pero de que ha habido una evolución notable de Departure a este Trialogue, la verdad no queda la menor duda. Bueno, ya lo constataron ustedes con esto que fue Deviant, que pertenece a esa tercera producción Trialogue para la Progress Productions y que salió en este año 2011. Se lo recomendamos, muy muy bueno este nuevo producción de Code 64, igual que sus anteriores. Y pues ahora enseguida vamos a tener a B2A, una banda inglesa que, bueno, estos cuates regresaron con una tercera producción que se titula Machine Corps, en la que una vez más dan un giro de 360 grados a su música, cuando debutaron en el 2002 con EBM, la verdad nos dimos cuenta que estábamos ante una nueva generación de artistas electro, ya que la banda efectivamente nos mostraba una nueva forma de electro body con algunos tintes modernos, utilizando líneas ácidas, pero sin dejar jamás las estructuras básicas de la EBM. Luego con Mechanized Infantry, su segundo disco del 2009, que por cierto, por ahí van a poder encontrar ustedes en el blog de Electroshock una reseña más detallada acerca del álbum. Bueno, con ese nos mostraron su faceta más agresiva, un disco más hard electro con pequeños tintes rhythmic noise sin rayar en ningún momento en el dark o el harsh. Y finalmente, bueno, en este 2011, con Machine Corps vemos un regreso a sus raíces, incluso podríamos decir que hasta más tradicionalista, sin perder esa visión futurista. Podríamos estar hablando incluso de una nueva generación de cyberpunks. Y bueno, ¿por qué digo de cyberpunks? Porque aunque el término realmente, pues bueno, ya no existe como tal, o sea, ya ha evolucionado de una manera que pues ya no lo podemos encontrar, vamos a decir que en su forma más pura, cyberpunks, porque la actitud de la banda sigue siendo como que anti, vamos a decir que anti todo completamente, bueno, no necesariamente anárquico, que sería el término más adecuado para ello. No, el estilo raya en el punk, recuerden que solamente es la actitud, o sea, puedes ser punk y puedes escuchar, no sé, música electrónica. Puedes hacer música electrónica pensando precisamente en ideas anarquistas y no por eso dejas de ser punk o de pertenecer a otra corriente ajena a la música electrónica o el metal o lo que tú escuches. Y bueno, parece ser que esta banda va más o menos por ese camino. Y pues, bueno, los voy a dejar así sin más. Chéquense, de veras, chéquense su nueva producción, Machine Corps. La verdad, es un álbum que yo creo que todos deberían de conocer. Esta es una producción de la Noitech del 2011. Aquí está B2A con Immortal. Right. que hace su aparición en la escena industrial a mediados de los 90 con un demo autotitulado que los colocaría como una de las bandas Nobel provenientes de Toronto, Canadá, en este año. Una reseña de dicho demo en la revista Sideline despertó el interés de la legendaria Heart Records y los firma de inmediato para grabar con ellos uno de los mejores discos en toda la historia del hard electro moderno. Se trata del álbum Overdosing, que apareció en 1996. Este disco logra a su vez captar la atención del sello alemán Sodomock Records y con ellos graban otro par de álbumes imprescindibles, Technophobi y Biobito. Luego, a finales del 99, cuando el sello Sodomock se encontraba en vías de extinción, deciden crear un nuevo sello llamado Bloodline, llevándose a la mayoría de sus artistas, incluyendo a Decoded Feedback, pero ya solo editarían Mechanical Horizon en el 2000 y la banda emigra hacia Out of Line y graba otro de los mejores discos, Shockwave, seguido de Combustion, que no registró las mismas ventas y da de baja a la banda que encuentra refugio en Dependent Records, con quienes graban Aftermath, que también está perfilándose como uno de los mejores que han hecho hasta la fecha. The Biobito del 98 te dejo con Relic de Decoded Feedback, el primer bonus track de la emisión 103. The skull is empty. The entire brain appears to have fallen out or been extracted through this hole. Blood pressure, heartbeat. Blood pressure, heartbeat. The skull is empty. The skull is empty. Blood pressure, heartbeat. The skull is empty. corte viene lo más nuevo de Diary of Dreams, System y Electrobot. No te desconectes, estás en Electroshock versión 3.0. Sintonizas el 88.5 del 5 frecuencia modulada. El otro perfil de la radio. A través del camino real de tierra adentro, se dio la comunicación con el norte de la Nueva España. Y por ahí se transportó la plata procedente de las minas de Durango, Zacatecas, Guanajuato y San Luis Potosí, cuya riqueza permitió la construcción de importantes monumentos a lo largo del itinerario. San Luis Potosí, Patrimonio Cultural de la Humanidad, Camino Real de Tierra Adentro. Yo soy pensionado y pensaba que ya no había por qué dejar de beber. Ya no podía decidir cuándo tomar y cuándo no. Me daba miedo que me fueran a encerrar y a maltratar. Hoy sé que Alcohólicos Anónimos no tiene grupos que encierran. Hoy sé que con sesiones de hora y media al día encuentro la sobriedad. Vida se escribe con doble A. Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos AC. Llama hoy al 01800-216-9231 o consulta nuestro portal www.aamexico.org.mx. ¿Qué onda, mi? ¿Tienes discos del este, del este, del de Scorpions? No. Buenas tardes, joven. ¿Tiene nuevo de los Tigres del Norte? No. ¿Cómo andas, mi César? ¿Ya te llegó material de Ministry? Todo. ¿Y de Gathering? Todo. ¡Me lo llevo! El buen conocedor sabe a dónde llegar. Mecánica. Visítanos en Avenida Insurgente Sur, número 277, Interior 2, Colonia Roma. Mecánica. Aquí tenemos todo. Ah, qué pelado este tampoco de Rial, hombre. Bueno, casi todo. Esas llamadas asustan, ¿te la crees? A mí también me llamaron. Me pidieron dinero, pero pensé que era broma y colgué. Perdón, escuché lo que hablaban y me gustaría darles un consejo. Si les llaman para pedirles dinero, lo mejor es escuchar, colgar y llamar al 088. En el 088 te dicen qué hacer y te quedas más tranquilo. Recuerda, escucha, cuelga y llama al 088. Con nuestra llamada ayudamos a acabar con este delito. Gobierno Federal. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. El otro perfil de la radio. 88.5 FM. Radio Universidad. Transmite con 1000 watts de potencia. 1000 watts de potencia. Estudios y oficinas. General Mariano Arista, 245, en la zona centro. Código postal 78000. Teléfono 826-1347. Una estación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Electroshock. Versión 3.0. Estamos de regreso en la segunda parte de esta emisión número 103 de Electroshock. Y bueno, les recuerdo que están escuchando esto únicamente aquí en Radio Universidad, 88.5 frecuencia modulada en señal abierta para la ciudad de San Luis Potosí, y que también pueden escucharnos a través de internet en tiempo real en el sitio de la universidad, www.uaslp.mx. Ahí van a encontrar el logotipo de Radio Universidad, dan clic, luego van a encontrar nuevamente Radio Universidad en vivo, vuelven a dar clic y ya los está conectando automáticamente a la estación. Si no logran escuchar la estación en tiempo real mediante estos pasos, entonces vayan a nuestro blog oficial que está en electroshockradio.blogspot.com. Ahí por ahí pónganle en el buscador transmisión en tiempo real, no recuerdo bien cómo es. Bueno, pónganle ahí transmisión en tiempo real y les va a salir allí un post en el cual se explican de manera muy sencilla cómo pueden configurar todos los reproductores de audio de sus computadoras para poder escuchar en tiempo real la estación Radio Universidad toda la semana, no necesariamente el día de hoy, pero recuerden que nosotros estamos únicamente los sábados en punto de las 7 de la noche, hora del centro de México, y que pues bueno, ya después posteriormente eso fue un pleonasmo. Ya posteriormente lo subimos a el blog en www.electroshockradio.blogspot.com, donde lo pueden escuchar las veces que ustedes quieran, el día que usted quiera, a la hora que ustedes quieran, e incluso se los pueden bajar. Y por cierto, gracias a todas las personas que han estado bajándose los programas. Gracias por sus buenos comentarios. Un saludo Código Cero, que por ahí, hermano, se estuvo reportando. Ya tenemos tiempo de no saber de él, pero pues bueno, resulta que anda de vacaciones y por eso no se había reportado con nosotros. Pero bueno, le mandamos un saludote a nuestro radioescucha número uno en España. Y bueno, también a nuestro amigo Panzer Industrial en Chile, que también, hermano, también nos escucha cada semana, no se pierde el programa. Y bueno, para todos ustedes, aquí va este estreno que viene a cargo de una banda que es muy poco o casi nada conocida. Se llaman Electrobot y bueno, lo único que sabemos es que su líder y fundador se hace llamar Mikel Andrew y es originario de Tijuana. Al parecer este proyecto, sus inicios datan del año 2006 y solo se había presentado de manera local en su ciudad natal. Bueno, recientemente estuvo tocando con Common Commando y ha alternado también con los legendarios Aviador Draw y Night Seraph o con Combi Crisis y X-Fusion. Y bueno, Electrobot ha lanzado recientemente su álbum debut para el sello independiente alemán Remote Music y se titula Turning Point, un disco plagado de melodías en la vena de bandas como B&B Nation y Assemblage 23, que seguramente harán las delicias de todos los amantes de la synth pop y de la future pop. Aquí está Electrobot, este es el primer corte promocional de su nueva producción, Turning Point, del 2011. Esto es Wasted Life. Electroshock. Continuamos con más más noticias, lo más relevante de la semana en Electroshock para la emisión número 103. Una verdadera guerra de dimes y diretes se ha desatado en torno a la cancelación, otra vez, de la visita de Zombie Girl a México. Al parecer ya estaba todo confirmado, la promotora Club Terminal ya había pagado anticipos a la señorita Renee Cooper y al parecer estaba exigiendo ella más dinero para pasajes de avión y hospedaje extra, y Club Terminal la estaba acusando de fraude y le pidió inclusive a la señorita Cooper se disculpe con medio mundo, a lo que Renee obviamente no se ha quedado en silencio, ya que ella está aclarando y tratando de justificar sus motivos a través de su cuenta de Facebook, donde ella misma copió y pegó el contenido de la carta enviada por Club Terminal a Renee y le responde diciendo que Club Terminal y sus representantes son organizadores amateurs y que ella misma ha expuesto sus razones a varios de sus fans mexicanos y estos le han dado la razón para la cancelación de la gira y que ellos son los únicos que están viendo mal su decisión a pesar de que devolverá todo el dinero. Cooper alega que recientemente han sido advertidos todos los ciudadanos americanos de los peligros de viajar a México ante la reciente ola de violencia en Nuevo León a través del sitio oficial del Departamento de Estado de los Estados Unidos y alega que ella gana cerca de $3,000 y $5,000 por show cuando aceptó de buena fe presentarse en México por solo $2,000, por menos de hecho de $2,000, y que ante estos brotes de violencia no estaba de acuerdo a tomar el riesgo si no se les ofrecía más seguridad, que parece el Club Terminal no quiso darles, pero en fin, parece que este chisme dará para rato y pues se le olvidó a la señorita Cooper dentro de sus lecciones de geografía que León no es lo mismo que Nuevo León, porque al parecer las fechas estaban para León, Guadalajara y DF. Ni hablar, más suerte para la próxima. Hasta aquí las noticias más relevantes de la semana en Electroshock. versión 3.0. Bien, hace un momento por ahí escucharon a Accessory con Shout It Out. Estos alemanes con su nuevo disco Underbeat, de donde proviene este track precisamente, han estado obteniendo muy buenas críticas de la prensa especializada y al parecer un buen índice de ventas. Este se perfila incluso como su mejor trabajo hasta la fecha, el Underbeat del 2011, una producción para la Out of Line. Y pues bueno, Accessory venía dándonos ya en sus álbumes anteriores una referencia de más o menos por dónde iba a ir su sonido, y pues vemos realmente que la banda va por buen camino. Y pues chéquenselo, Underbeat de Accessory, ya a la venta en sus tiendas favoritas, que por cierto por ahí hay una que anunciamos en internet, que es donde seguramente lo van a encontrar. Un saludo precisamente a César Moscoso. Y vamos así rápidamente con el siguiente artista. Ellos son System, uno de los dúos de música electro y synth pop más populares de su natal Suecia, que desde su debut del 2003 Silicon Based nos han mostrado su muy particular forma de hacer música synth pop con elementos minimalistas, lo que se ha acentuado aún más en su nueva realización titulada Circle of Infinite Radius. Y este es el cuarto de su carrera y tercero para el sello Progress Productions. Sin más, aquí está System, esto pertenece a esa producción, Circle of Infinite Radius del 2011. Aquí está con Pitch Black, System en Electroshock. Bien, ya estamos en la recta final de Electroshock, de esta emisión número 103, y no me voy sin antes por allí extenderles una invitación a todos ustedes que nos están escuchando, sobre todo, bueno, aquí en San Luis Potosí. No se los mencioné alrededor de todo el programa porque, pues bueno, esperaba darles un poquito más de detalles hacia el final, y pues bueno, así rápido, el día de hoy, por ahí de las 9 de la noche, los esperamos en un conocido lugar que está ubicado en Avenida Carranza. Bueno, no tengo bien la dirección por ahí, bueno, no me la pasaron. Por ahí chequen mi Facebook y van a encontrar los datos del lugar. No les puedo decir el nombre del lugar, obviamente, pero pues bueno, ahí en ese conocido barecito que está en Carranza, que también es una tienda, y creo que también por ahí hacen tatuajes. A lo mejor ya con eso a muchos les vamos a dar un norte. Bueno, hoy sábado 27 de agosto se está presentando el evento Horror Decibel All Stars, con música industrial, EDM, Dark Wave y de todo vamos a tener por ahí. Se van a estar presentando Puco, Necrotic Noise, Astrobal, Future Tans, Dictator, va a estar también Hematemesis y un servidor Cyberhead, haciendo por ahí las delicias de todos ustedes los amantes de la música industrial, con lo mejor de los DJ sets que podemos presentarles aquí en San Luis Potosí. Así es que estén por ahí el día de hoy a partir de las 9 de la noche en este clubcito. Vayan a mi Facebook para que vean el nombre del lugar, porque no lo puedo decir aquí en radio abierta. Y bueno, ya vámonos el día de hoy. Bueno, antes pues obviamente no puedo irme sin darles los respectivos saludos para toda la gente que cada semana nos escucha, y que pues bueno, va en especial para mi novia Cassandra Cárdenas. Te amo, princesa, un saludote para ti, y también obviamente para todos los que cada semana nos están escuchando aquí a través de Radio Universidad 88.5. Los vamos a dejar con el último artista. Ya ustedes saben de quién se trata, Diary of Dreams. La semana pasada les contábamos un poco acerca de ellos en el bonus track que sale para la versión de internet. Así que pues bueno, para no entrar mucho en detalles, la nueva producción que acaba de salir, Ego X, es un disco de veras excelente, para variar, conceptual. Y bueno, yo la verdad no lo he podido escuchar completo, pero me reservo mis comentarios. Mejor escúchenlo ustedes y háganse su propio criterio. Aquí se quedan sin más con Diary of Dreams. Este es el primer corte promocional de esta nueva producción, Ego X, del 2011. Esto es Undividable con Diary of Dreams. Undividable. bonus track. Culture Culture son una legendaria banda española de la provincia de Málaga que practican un electropop modernista que marcó en sus inicios la pauta para muchas bandas que comenzaban a implementar nuevas influencias en su música. La banda es fundada en 1992 por Francisco Gil y Joshua Clotet. Probaron con varios vocalistas en un inicio, pero finalmente en 1999, cuando firman con Out of Line, llega finalmente Salvador Mainé para quedarse como vocalista permanente. En el 2001, Francisco deja la banda para convertirse en un DJ de tiempo completo, y más tarde se les une Distortion Girl para fungir como tecladista en vivo. Culture Culture se consolida con su realización Reborn en el 2005, que hasta ese entonces se perfilaba como su mejor trabajo, pero con su más reciente realización Spirit están por lograr superarlo, ya que nos entregaron un disco mucho más maduro que cualquiera de sus antecesores. De su debut Reflex de 1999 te dejo con Inside of Me, segundo bonus track de la emisión 103. You go nowhere, you got nothing. You are dreaming inside of me. You will kill me, you will change me. You can go inside of me. You go nowhere, you got nothing. You are dreaming. We'll be right back.